Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir, una radio para dialogar. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy tenemos un material bastante curioso, la verdad, de una sección llamada Espacio Literario, fechada hace poco, el 3 de mayo de 2025. Ajá. Y bueno, contiene un poema, El tiempo que vivimos, de Luis Hinojosa Delgado, pero empecemos por el poema, quizá, parece lo lógico. Me parece bien. El poema El tiempo que vivimos. Pues plantea preguntas sobre el pasado, ¿no? Si volverás, si hoy es ayer. Sí. Tiene un aire de nostalgia, de, bueno, de amores, de ilusiones que parece que se han perdido. Pero luego, da un giro interesante. Pregunta, ¿o tan solo dormidos esperan la luz nueva de un nuevo amanecer? Exacto. Y la conclusión es potente. Sé que no volverá el tiempo que vivimos. Sé que no volverá, porque nunca se fue. Sí, sí. Sugiere una idea casi filosófica, diría yo, sobre la permanencia del tiempo vivido. Ya. Cómo la memoria o la esencia de esos momentos, pues perdura. Una reflexión sobre el tiempo que va más allá de lo personal, ¿no? Vale, vale. Tenemos esa reflexión profunda. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en internet al teléfono 628-669-460. En alhama.com tienes todos los datos. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.